comunicación telefónica con el señor Claudio Luna, secretario gremial de AUITA, la Asociación de Transporte Interurbano de la provincia de Córdoba. Estimado Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Juan, ¿cómo le va? ¿Qué tal, estimado? Bueno, se nos está yendo el año. Han trascendido hace algunos días la posibilidad de que vuelva el transporte interurbano. Sabemos de que todavía no están los fondos, sin embargo, esto se ha hecho correr. ¿En qué situación estamos, estimado? Bueno, lamentablemente la situación de los trabajadores del transporte no ha variado mucho desde el inicio de esta pandemia. Seguimos con un conflicto salarial que parece no tener fin. Es cierto que hay una clara intención del gobierno provincial de que vuelva el transporte interurbano, pero para que esto suceda se tienen que dar básicamente tres cuestiones. La primera es que la Secretaría de Transporte habilite el mismo mediante resolución, porque hoy se encuentra suspendido. La segunda es que se solucione definitivamente el conflicto salarial que está vigente el día de la fecha. Y la tercera y no menos importante va a ser la aplicación del protocolo, que a nuestro entender seguramente va a ser otro conflicto más, puesto que este empresariado que a lo largo de esta pandemia no ha hecho ningún tipo de aporte y no ha colaborado en la búsqueda de una solución, sí tienen que hacer algún tipo de inversión para el cuidado de sus propios trabajadores y los usuarios, seguramente van a ir en contra de eso y tendremos nuevamente un conflicto. ¿Usted cree que los empresarios no estarían dispuestos a aplicar el protocolo que disponga la provincia o el COE? Esto se lo manifiesto pura y exclusivamente porque desde el día 20 de marzo hasta el día 12 de abril, en pleno aislamiento obligatorio, realmente tuvimos que renegar mucho para que nuestros compañeros le facilitaran una botellita de alcohol en gel. Era lo mínimo indispensable en ese momento y fue realmente un calvario lograr que este empresariado colaborara con algo tan simple. Por eso vemos que mientras ellos mantengan esa posición inflexible de no aportar absolutamente nada, todo lo que tenga que ver con el protocolo y por supuesto también con la cuestión salarial va a ser realmente muy complicado. ¿Las empresas están todas vigentes o alguna de todas las empresas de transporte ya se habría retirado del circuito o del tramo que tenga asignado? No, todas las empresas se encuentran vigentes. Las 4.200 familias que componen ahorita conservan su puesto de trabajo, gracias a Dios no hemos perdido ninguno. Lo único que hubo en el medio de esta pandemia y de este conflicto fue la caducidad de la empresa Autobuses Santa Fe y Recreo, la UTE, que prestaba servicios urbanos en Villa Carlos Paz, pero esto fue subsanado con una nueva, le han dado la concesión a una nueva prestataria, que es una UTE conformada por dos empresas cordobesas, y a donde la intervención del sindicato fue pura y exclusivamente en la defensa de los derechos de los trabajadores y sobre todo en que se aplicara el artículo 20, que le da todos los derechos y todo lo que tenía que ver con los beneficios que tenía con la antigua prestataria, llámese la antigüedad y todos los derechos adquiridos. Pero bueno, vigente están todas las empresas del sistema el día de hoy. Estimado, ¿el sistema en general es deficitario? ¿No hay posibilidad de que esto pueda retomar sin los subsidios nacionales? ¿Por qué razón es necesaria exclusivamente la intervención económica de la nación para que pueda comenzar a funcionar? La realidad es que el sistema ya venía en crisis hace bastante tiempo, un par de años. La pandemia precipitó esta crisis y la agravó, por supuesto. En el medio de este conflicto se le sumó la falta de llegada de subsidios nacionales por una cuestión presupuestaria y otras cuestiones burocráticas. Y eso fue realmente un detonante para los trabajadores que venimos a lo largo de estos más de 200 días percibiendo pagos esporádicos e insuficientes. La realidad es que hoy este empresariado prebendario que ha transitado toda la pandemia de fondos públicos, llámese subsidio nacional y provincial, y el salario de los trabajadores, no aportó absolutamente nada, ni un peso, para poder solucionar la gravísima situación de sus propios dependientes. Es realmente es necesario, por supuesto, que haya más fondos, pero también es necesario que el empresariado aporte a algún tipo de algún tipo de fondos también, porque a ver, ellos manifiestan durante toda su vida, han manifestado que el transporte no es negocio, pero las empresas tienen 50, 70, 30 años de existencia. Es algo ilógico. Sí, por supuesto. Aparte que los pasajes tampoco estaban muy baratos, que digamos. Tampoco se explica bien por qué manifiestan tantas veces reiteradamente de que el sistema es deficitario, cuando uno a la hora de pagar boleto tiene un costo y uno entiende de que se estarían cubriendo los gastos. También se había mencionado algo de alguna posibilidad de que los trabajadores se organicen en cooperativa para restablecer algún servicio si fuera necesario. Sí, por supuesto, eso sigue vigente. La cooperativa de transporte Avanzar, que formamos hace un par de meses, ya está oficialmente aprobada por el INAES. Hoy estamos haciendo los trámites para inscribirla en la Secretaría de Transporte. Esto no tardaría más de un par de semanas. Y bueno, nació pura y exclusivamente ante esta posición inflexible del empresariado. Entonces fue creada para tener una espalda, para tener una red de contención hacia futuro despido o a empresas que consideren que ya no es más un negocio rentable, o empresas que ya decidan retirarse del mercado. Esto está vigente, está sobre la mesa, y por supuesto que va a ser una herramienta que vamos a tener para que no se pierda un puesto de trabajo en todos nuestros afiliados. Está interesante, o sea que la cooperativa quedaría latente en caso de que algún sector empresarial se retire del mercado, podrían salir a cubrir los puestos de trabajo con esta empresa. Exactamente, ese fue el fin por lo que fue creada, y está en la mesa siempre que se discute algo, y lo seguirá estando. Realmente hay algo muy importante, ya la tenemos oficialmente y falta nada más que la inscripción, que por eso ya nos avisó la Secretaría de Transporte que hemos presentado todos los papeles correctamente, por lo tanto prontamente tendremos la autorización para prestar servicios. Oh, interesante. Estimado, ¿de qué viven los choferes en estos tiempos? ¿Qué han podido cobrar? ¿Cómo están subsistiendo? A ver, subsistiendo es la realidad de todos los trabajadores del transporte. Realmente todos se han tenido que reinventar. El ingreso, el magro ingreso que hemos venido percibiendo, no alcanza para cubrir las necesidades básicas, por lo tanto hubo que buscar otra fuente de ingresos. Hay miles de cosas que nos han contado los compañeros, desde vender pastelitos hasta obras de construcción, compañeros que han ido al taxi, al remis, manejar camiones, hacer pan, y después lo que realmente han padecido muchísimo es haber tenido que dejar la casa que alquilaban porque no podían afrontar el pago del mismo. Han vendido sus vehículos, sus mobiliarios. Realmente la situación es todavía desesperante y no le encontramos la solución. ¿Cuál sería la próxima instancia en la que esto se podría llegar a destrabar? ¿Cuál sería el próximo paso que ustedes están esperando que permita destrabar esta situación? Bueno, con esta clara intención del gobierno, hemos notado que se han puesto en la mesa, digamos, en el frente de este conflicto, están buscando la solución. Seguramente habrá algún aporte de ellos y es lo que venimos manifestando siempre. El gobierno es el que tiene las herramientas para que este servicio público prestado por empresas privadas pueda solucionarse el conflicto salarial. Con esta clara intención que tienen ellos de que vuelva el transporte, creemos que, y también lo hemos notado en diálogo con ellos, que están buscando la solución, y estamos muy esperanzados de que esto suceda en un par de días. Estamos a la espera, en diálogos informales por ahora con funcionarios del gobierno, con los mismos empresarios, y esperamos realmente poder resolver este desastre que ha sido para todos los trabajadores. No solamente para los del transporte, sino para todos los trabajadores que se mueven a través del transporte interurbano. Sí, sí, por supuesto, pero acá hay que aclarar que si no hay transporte interurbano hoy es por una decisión política sanitaria del gobierno, pero la realidad marca que si el gobierno levanta la suspensión del transporte, lo habilita nuevamente y no hay solución a nuestro conflicto, nuestra medida de fuerza sigue vigente. Está bien. Está claro, estimado. Claudio Luna, muchísimas gracias, que tenga buen día. Por favor, gracias a usted. Escuchábamos al secretario gremial de Agüita, lo aclaró el señor acá muy, muy enfáticamente. Si el gobierno libera la cuestión sanitaria, pero no resuelve la cuestión salarial, el transporte de igual modo no volvería al interior provincial.